el alba de mi regreso. El alba de quien se tuerce. El alba de quien se cansa. El alba, largo camino. El alba de aquel que cede. Después el día sobre mi casa. El día sin una excusa. Una excusa, el día subo peldaños, el día que hace más daño, el día sobre tu puerta, el día. Lleva aquí, aquí, después la tarde, seca tu cara, la tarde, te da una sonrisa, la tarde, sobre tu cama, la tarde. Lo cambia todo, todo, la tarde, sobre tu mano, la tarde, en mi mano, después la noche, sin un mañana, la noche. Y tú que siempre me perdonas, la noche en la estación, la noche para una nueva desilusión, la noche.